14 grados 8 décimas la temperatura de este martes 13 según el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, nos toca estar dando noticias, las mayorías no son buenas, pero en este caso vamos a hablar de algo bueno que está pasando en Guaymallén, y en este caso que ha salido una ordenanza, se ha reglamentado una ordenanza en contra del acoso sexual en el ámbito municipal. Pero para hablar mejor de este tema estamos con la presidenta del Consejo Deliberante, del otro lado de la línea nos aguarda muy amablemente, como siempre. Nos referimos a Evelyn Pérez, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, porque el día está lindo y porque tenemos una noticia buena, digamos. Siempre es bueno festejar cuando las cosas se empiezan a hacer bien, ¿eh? Tal cual. Bueno, ¿de qué se trataría específicamente esta ordenanza? Mira, es una ordenanza que está dirigida más que nada al tratamiento del acoso sexual en el ámbito laboral. Lo que prevé la ordenanza es un tratamiento conjunto en principio para la víctima, para contenerla, y se la aísla para evitar que continúe el acoso sexual, o sea, se toman los recaudos para separarla del agresor o del acosador. Y posterior a la corroboración del acoso hay una serie de sanciones para aquel que realiza la acción. ¿Esto es solamente para vínculos de jefe subordinado o también es para los compañeros? ¿Cómo se expresaría esto? Es para los compañeros y cualquier personal de jerarquía superior, ¿no es cierto?, que ejerza algún tipo de violencia sexual o acoso sexual hacia un miembro o una empleada municipal, un agente municipal. Pues puede darse también con hombres, así que está hecha de manera que abarque también al sexo masculino. ¿Esto se va a controlar de qué modo? ¿Va a haber algún ente especial? ¿Cómo va a ser el control de esto? Mira, lo hemos llevado a través del equipo de violencia de género, porque ahí hay un equipo conformado de especialistas que trabajan con este tipo de problemáticas. Entonces, las denuncias se hacen a través del área de género en desarrollo, y ahí se recibe la contención de los profesionales. Y posteriormente, el sumario y todo el resto siguen a través del área de recursos humanos. ¿Las sanciones, de qué tipo de sanciones estamos hablando? Van desde una suspensión o un apartamiento del cargo preventivo hasta la cesantía definitiva. Perfecto. ¿Ya está en vigencia? ¿Ya se está ejecutando? ¿Cómo está la...? Exactamente, está en vigencia. La ordenanza ya está en marcha. Fue aprobada en noviembre del año pasado, pero el proceso de las ordenanzas lleva a que vayan al Departamento Ejecutivo para ser estudiadas o vetadas en el caso que no esté de acuerdo el Departamento Ejecutivo. Posteriormente, si no hay ningún inconveniente, ninguna objeción, van a la publicación al boletín oficial y a partir de que salen publicadas, quedan en vigencia. Esta ordenanza ya salió publicada y todo. Bien, en el caso de esta ordenanza en particular, ¿ha habido acuerdo de los distintos bloques? ¿Fue votada por unanimidad? ¿Hubo oposiciones? Fue votada por unanimidad, así que salió inclusive con los votos del FIT. El PJ y la UCR, todos votaron. Bien, ¿alguna previsión para extenderlo al ámbito público, o sea, fuera del ámbito municipal, para que en las empresas empiece a haber esto, alguna...? Mira, lo hemos enviado tanto a la legislatura, ¿no es cierto?, como al resto de los consejos deliberantes. La idea es que se avance ya en una ley que abarque este tema, que hoy presenta un vacío legal, y que lamentablemente muchas veces hemos visto noticias vinculadas a esta situación y nunca se hizo nada. Tal cual. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Seguramente en cualquier momento nos estaremos encontrando para seguir charlando. Muchísimas gracias, siempre es un placer hablar con usted. Igualmente, chau, hasta la próxima. Chau, saludos.